Baby, solo déjame decirte que te amo. Y tú eres la luz, ilumina mis ideas. Este es Daimaku, con tu fusión H5. Sufriendo, dime por favor, ¿cuándo volverás? Siento que me muero si conmigo no te tengo. Si tú pudieras, baby, verme en este momento, tú te darías cuenta de este sufrimiento que me ahogo en el vacío de este silencio. Se me calcina la mente de tanto que te pienso. Son varias las noches que he pasado solo, extrañando tu presencia, extrañándolo todo, extrañando tu peso, extrañando tus brazos. Y yo me siento preso, voy directo al fracaso. Se me pasó el tiempo y se me pasó deprisa. Solo vivo en el recuerdo de tu linda sonrisa y las veces que jugamos amor bajo la brisa. No hay noche, vida mía, que no sueñe contigo. Camino por la calle como un simple mendigo que carece de cariño y que muere de frío. Nena, yo te amo, por favor, vuelve conmigo. Solo te pido, dime, baby, que regreses otra vez. Necesito tus caricias que me quitan el estrés como un pez. Si su pecera ya lo ves, así me encuentro solo y vacío. Sin tu presencia tan buena, quiero tenerte acariciado bajo la luna llena. Mi bella dama, cuerpo de sirena, la amaré toda la vida si se deja mi nena. Si tú estás, si tú estás, ¿qué voy a hacer? Si tú estás, Daimaku.